brevemente un contacto con Henry Boisrolin, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Boisrolin, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario, buen día. Bueno, queremos conocer qué es lo que está pasando en Haití, que hay algunas referencias periodísticas que hablan de una situación realmente muy violenta allí. Cuéntenos qué es lo que está pasando. Supongo que en el marco de lo que viene siendo la situación de Haití desde hace muchos años, ¿verdad? La vez pasada que estuve en Montevideo, que ahí es una crisis prácticamente terminal, que es básicamente la consecuencia directa de la descomposición de las estructuras neocoloniales del Estado haitiano. Y donde ahora el tema de la corrupción, del despilfarro que hicieron con los fondos de PetroCaribe, ahora con pruebas contundentes, que saltan del segundo informe presentado por la Cour Superior de Cote, el organismo encargado de investigar el manejo, el uso de esos fondos y los fondos que usan cualquier funcionario del Estado haitiano, donde está nombrado el presidente con sus empresas 69 veces en el informe, el segundo informe. Mm-hmm. Y entonces el 77%, falta un 23% de esta investigación. Entonces esto es la última gota que hizo rebalsar. Entonces se viene hace rato exigiendo la renuncia del presidente, el cierre del parlamento, etcétera. Y como rehúsan hacerlo, el pueblo salió en la calle en una movilización tremenda. Allá hubo millones de personas en las calles del país, por lo menos más de 2 millones en Puerto Príncipe, nada más. Es un grito, es el grito de los oprimidos, ¿no? En contra de esto. Han reprimido ellos tremendamente. La oposición habla de 7 muertos, 664 heridos y más de 90 gente detenida. Hay escenas realmente de salvajismo, tremendo de parte de la policía haitiana, matando a piedrazos a un manifestantes que ya estaba en el suelo. Han rematado directamente a la gente que está detrás de algunas barricadas. Entonces fue tremenda ayer. Pero el pueblo sigue resistiendo, ¿no? Ha resistido. Hubo también quema de algunos edificios de la policía. Es decir, la cosa sigue. Y hoy hay una huelga general, hay barricadas y parece que la huelga hasta ahora sigue con un alto nivel de acatamiento. Y el gobierno pretende hacer una sesión en el Senado para ratificar el primer ministro designado. Entonces va a haber enfrentamientos seguramente frente al Parlamento al mediodía. Sigue siendo una situación muy explosiva, ¿no? Lo que nosotros pedimos es una solidaridad plena y concreta para con la lucha del pueblo de Haití. Como yo dije varias veces, no pedimos que nadie vaya a luchar en lugar nuestro, pero que por lo menos haya una solidaridad tratando de difundir como lo están haciendo ustedes, por ejemplo, de lo que está sucediendo realmente y denunciando a nivel internacional el carácter fascista y criminal del gobierno de Haití, sostenido fundamentalmente por el imperialismo norteamericano. Henry, te agradecemos muchísimo estos minutos. Vamos a seguir atentamente lo que surja allí desde Haití. Te pedimos, obviamente, que nos informes cualquier novedad que surja en estas horas. Un abrazo y, obviamente, la solidaridad con el pueblo haitiano en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo también al pueblo uruguayo. Hasta luego. Chau, chau.